AM740. Radio Rebelde. Alta. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Todo es tan facilito como pa' el hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. 11:06 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar como todos los días hasta la 1 de la tarde en esto que es el programa de la revista Martia. Pero no estoy solo, como todos los viernes, desde hace varios viernes, y esperemos que sea para siempre. Estamos acá con Julián Andreu. Muy bien, aprendí, ¿eh? Buen día. Tiene un Abreu, igual me sale un Abreu en el cerebro antes. Igual me gusta Abreu, ¿eh? Yo... Es lindo Abreu. Ojo, me critican, dice que... Porque... Un lindo apellido, además. No, aparte me critican, dice que yo no pico los penales. Ah, tuve críticas sobre eso. Sí. Así que... Pero... Andreu. ¿Cómo es tu tweet? @Julián_Andreu. Bueno, estuviste ayer en el Instituto Patria, ¿no es cierto? Estuve ayer en el Patria. ¿El privilegio de estar adentro o afuera? No, tuve el privilegio de estar adentro, por suerte, por suerte. Fue complicado el tema. Fue complicado, ¿no? Sí, mucha gente. La verdad que el tema de último momento del miércoles a la noche, cuando Cristina confirmó que venía, bueno, eso generó una explosión, sobre todo en la cuestión de que todos querían estar. O sea, claramente Cristina es el faro del Instituto Patria, o sea, es el alma, es el corazón, es la cabeza, es todo el Instituto Patria, así que cuando ella está ahí, ese lugar toma una vida bastante importante. Vamos a estar hablando de este tema, porque la verdad que el discurso de Cristina ayer, yo me quedé hasta las 3 de la mañana escuchando el discurso de Cristina, ahí que viste que no sé cuántas visibilizaciones hubo, no sé si se dice. En el total de gente que vio el YouTube, el vivo, fueron casi 8.000 personas. Mucho, ¿no? Es un montón. Para ayer a la noche, digamos. Claro. Para que ya el día estaba terminado, digamos. En un momento había 3.000 personas viendo... Casi 3.000 personas por el stream del vivo. Yo me quedé escuchándolo, y si tienen la oportunidad, y si no lo hicieron y tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. No tienen que ver todo el video, pueden verlo todo el video, pero van hacia el final, que está ella hablando, y tiene definiciones muy interesantes que yo me quedé pasándolas en la computadora para poder comentarlas hoy. Hoy vamos a hablar de eso. Si estuviste escuchando a la Presi, o escuché muchos mensajes que sobraron de ayer, hay uno que no sé, Pablo, ¿vos lo tenés el mensaje de la... Pablo, ¿tenés el mensaje de la oyente, la que llamó por lo de Chávez? Ah, lo vamos a pasar, porque la verdad, muy emocionada, recordando lo del ALCA, ¿no? Yo me sentí muy... representado en lo que decía. Nosotros veníamos trabajando no al ALCA, yo, uno que viene de por ahí de la militancia de izquierda, veníamos militando mucho el tema del ALCA. Y la verdad que algunos de nosotros no veíamos a Néstor Kirchner como un referente, ¿no? Porque, bueno, pero no viene al caso. Lo cierto es que en Mar del Plata, que yo estuve ahí... Impresionante. Yo estuve ahí en ese estadio, me acuerdo, todos saltando para que no lloviera, donde Chávez dice no, al carajo... Fue como darle sentido a un montón de luchas. Y la señora se emociona, ¿no? En ese momento, como diciendo, nosotros veníamos hace 3 años instalando el debate. Yo me acuerdo. Sí, me acuerdo consulta popular de la CTA, me acuerdo. Un montón de cosas que pasan, ¿no? Sí, era como que venía penetrando el tema de que, bueno, ya se venía. Pero era inevitable que iba a pasar, digamos, ¿no? Como que era inexorable la entrada del mercado común a todo lo que era Latinoamérica. Y bueno, creo que no Bush. En particular y en general el poder económico no creía que en ese momento se que le estaba acabando la tumba al ALCA. Voy a dar los teléfonos para que te comuniques al 4524-7816, 2475-247816, ese es el teléfono para dejar el mensaje, y si no, nuestro celular 1533840853. Se suma a la mesa el señor Lucas Esbora. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo andas? Buen día. Vine al carajo. Al carajo. Vine con una raqueta, vine con una pelotita de tenis. Sí, vine con la jabalina, porque se viene todo lo trae. Hay que, claro, hay que hacerse hay que especialista. Hay que aprender todos los deportes en menos de 3 días. Digamos. En 3 minutos, todos los deportes. Escúchame, y el técnico de la selección, me imagino vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, sí. San Paoli se quiere matar, pero bueno. ¿Quién va a ser? ¿No quiere ser nadie el DT? Nosotros, y los que pueden ser, no. Nosotros tres vamos ahí. Vamos nosotros. Hay una cuestión ahí, quieren Simeone part-time, no sé cómo es eso. No, pero... Dijeron Simeone part-time y Sampaoli part-time, pero nada, me parece... Es un invento. Perdón, estoy absolutamente en contra de Simeone. ¿Por qué? No quiero... O sea, yo... Una bomba. Mirá, yo apoya a Pablo, lo apoya. Hay una cosa en River que es lo más complicado, que es salir último. En River... O sea, llevarlo al último de la tabla es casi imposible. Simeone lo logró. O sea, bueno, sacarlo campeón es casi fácil, pero sacarlo último. Eso. Acá tengo a Pablo apoyando. Vos te declaraste un bielcista, claro, a todo trapo. Y ahora me decís porque una vez salió último. No, pero perdón. Igual yo me declaré bielcista. O sea, voy a sufrir críticas por esto también. Pero digo. No vas a comparar el fútbol de Simeone con el de... No. Por no favor, hablo, que yo no es el antifútbol. En cuanto a juego, hablo en cuanto porque una vez salió último, digamos, en claro. Todo caso, porque una vez quedamos fuera del Mundial en grupo, es el peor técnico. Claro. No, eso es una teoría conspirativa, no me voy a sumar. El otro día leí en internet, ¿cómo era que decía? En lo económico hay que ser bilardista, resultadista. Decía, en la cultura hay que ser menotista y en la política bielcista, ¿no? Hacía como una analogía así de... De Bielsa futbolístico, ¿no? El Bielsa, no. Tengo reparos sobre la otra parte de la familia. Bueno, vamos a seguir con eso. Tenemos el mensaje del oyente, quiero que lo pasemos para que podamos darle un cierre a lo que fue ayer el acto en el Instituto Patria. Sí, muy buenos días, mi nombre es Eugenia, y bueno, a mí el Xavi me emocionó siempre, desde el primer momento que él allá en el 99 creo que fue, yo ya lo seguía como podía, pero con el ALCA nosotros habíamos trabajado, no el ALCA, durante 3 años anterior al 2005, y cuando vino él, Xavi, con Néstor, y le dijeron, no pasarán, eso para mí fue la palabra más emocionante que tengo de Xavi, de Néstor. Y esa era nuestra oyente ahí tratando de hacernos moquear un poquito. Sí. Voy a contar una anécdota muy, la verdad que es muy fuerte. Yo tuve el privilegio de poder acercarme al comandante cuando fue la fiesta del Bicentenario y estaba por nacer mi hijo y tuve la suerte de que él lo nombrara, lo bautizara y dijo, bueno, viene Jerónimo, un guerrero libertario. Así que después lo voy a poner en el Twitter para que lo vean. Me vuelve emocionada el momento, fue muy fuerte. Tuve la suerte de estar ahí, caminar durante esos 150 metros rodeado de todos estos líderes, lo cual, bueno, creo que políticamente es el punto de inflexión más alto que por lo menos viví yo hasta ahora. Ayer justamente Cristina contaba cómo Chávez, más allá de lo que fue como referente político, lo era como ser humano, ¿no? Esto mismo que contás vos, estas mil millones de anécdotas que todo el mundo tiene, digamos, porque el tipo era un tipo que podía decir a los yanquis, vamos a sacar la embajada de Venezuela porque lo estás bardeando los bolivianos, así, de una. Allí escuchaba, qué necesario ese tipo hoy, estaría vivo. Pero también podía detenerse para poder tener este detalle, esta diferencia que lo hacía único. Pero con respecto a lo político, Cristina, me parece que no se dejó llevar solo por la... Digamos, me parece que fue también un homenaje a Néstor. Por lo menos ella lo intentó poner así. Y bueno, creo que hay como un paralelismo. Sí. O sea, justamente... sociedad, digamos, ¿no? Una sociedad más que un paralelismo, tal cual. Eso, una sociedad... Sobre todo ella marca el punto de la ruptura del ALCA. O sea, esa... Porque es más... Después hubo una confidencia sobre Néstor diciéndole, vos tenés que, no sé si ustedes vieron, hay un video donde él cuenta el tema de la situación de que, bueno, él hablaba sí. Para que Bush no pudiera meter. Sí, y entonces le dijo, al comandante a Chávez, le dijo, bueno, vos en un momento intervení, o sea, como para que esto vaya y no pueda meter bocado Bush, sobre todo, y se ve la imagen, en un momento ponchan la imagen de Bush totalmente sacado. Es impresionante ver esa imagen, como el tipo sabiendo que, claro, que está perdiendo. Es como que me invitan a un cumpleaños y dices, ¿a qué me invitaste? Claro, me trajiste... a comer la torta, a que me des un tortazo, claro, y me tenga que ir con la torta. Aparte, estos son los dueños del mundo, claro, imagínate. Sí, ¿no? Sí. No, uno una vez lo mide siempre en términos personales. Pero tipo, Jesse, ¿qué pasa? ¿Qué entendamos que venía este tipo? Entendamos que era, o sea, 2005, en el momento que Bush estaba ya en plena subida, más allá de que había tenido unos problemas, pero ahí como... era una embestida contra todo el tema del terrorismo. O sea. Justamente, Julián, lo que dice Cristina es que sin Venezuela hubiera sido imposible el proceso kirchnerista. Eso me pareció muy importante lo que dijo. Impresionante. Sin la ayuda en el 2004, 2003, ya lo marcó ahí en el 2004, lo del ALCA es posterior. Lo del ALCA en realidad es la consumación de, evidentemente, un proceso, claro, de relaciones con el gobierno de Chávez. Eso me pareció central. Y digo, ¿por qué me parece central? Me parece central por los debates que necesitamos mirar para adelante. Como dijo Cristina, ¿no? ¿Qué harían ellos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Preguntó. Claro. Se la vio muy relajada, se la vio muy confiada además. Y yo te digo, es uno de los discursos que hubiera esperado hace mucho tiempo y que nunca los pude escuchar de Cristina. Y esta vez fue la sensación, esto es lo que yo quería. Es una apreciación muy egoísta, pero digo, recién el discurso de ayer sentí que había futuro. Bueno, ayer una compañera nuestra tiró una frase muy interesante. Dijo, es el primer acto político de Cristina desde que... ¿No? Claramente, ¿no? Pero o sea, te juro, yo lo empecé a mirar, digo, viste, no tenía tiempo, lo empecé a mirar y me enganchó, me engancha Cristina, porque era muy tarde para quedarme. Pero me enganché, me reí un poco con los chistes que tiraban y creo que desperté a alguien. Pero otra de las cosas importantes que dijo es hablar de una nueva construcción. Ella habló de Frente Cívico, pero habló de un concepto, de nuevas mayorías. Claro. ¿No? Habló de autocrítica. Muy interesante, la autocrítica de los peronistas es criticar a otros. Claro. Hizo dos autocríticas que me parece que fueron importantes. Una es que fuimos demasiado ingenuos. Habla de ellos, ¿no? Esta idea de que estuvimos trabajando mucho y la verdad que no valoramos, así lo dijo ella en términos... más o menos así son las palabras que usó, estamos trabajando tanto en asignar derechos que no pudimos darnos cuenta de la magnitud de lo que se había generado, que en realidad los que sí tomaron nota son los cuatro o cinco poderosos. Los que perdieron, digamos. Los que perdieron ese pedacito de tiempo, o sea, claramente ellos sí asimilaron que no podía y que no puede volver a pasar esto. O sea, justamente me parece que el punto es eso. Ellos... claramente, con las medidas que están tomando, sobre todo judiciales y mediáticas, es dar un escarmiento. Esto no puede volver a pasar. O sea, lo que nos están marcando estos tipos, el poder sobre todo, es no puede volver a pasar esto, porque para ellos fue un 12 años de derrota continua. O sea, pero escúchame, si vos ves los números, en el 2015 el salario de un trabajador era de más de $600. Bueno, por eso ahí está la discusión. Hoy, claro, hoy es de 300. Nos, bueno, bajaron el sueldo a la mitad. Claro, sí, sí. Y con es aumentos. Muy contundente. Uh-huh. O sea, en la cuestión real del salario caído a través de la devaluación y sobre todo, aparte, sumado a eso, los aumentos indiscriminados de todo, inclusive las tarifas, los tarifazos que sigue vigente el tema, todavía no, es una agenda que el gobierno se le está escapando por todos lados. Vamos a tratarlo, lo que pasó, ahora se levantó en La Plata, ahora lo vamos a hablar. Pero esto me parece interesante porque Cristina tomó nota y dijo lo que hicimos en derechos humanos, lo que hicimos con los derechos económicos, hablando del tema de los ingresos en dólares, la desmonopolización, que por supuesto no llegó a un buen puerto, pero que hubo una intención, hubo una embestida del gobierno anterior, sí, como aparte, le gustaba decir a Clarín. Ciencia y tecnología. Un poco en la cuestión de la autocrítica, bueno, ahí que planteó que más que nada una autocrítica es, bueno, saber que ellos no se van a quedar quietos, es el tema de que yo creo que fuimos un poco ingenuos. Hasta el punto, vos date cuenta de esta situación, nosotros le entregamos... como mayoría del Frente para la Victoria, cuando asume Macri, le entregamos la presidencia de las cámaras, cosa que no le correspondía porque no tienen las mayorías. Claro. Ingenuamente, creyendo que estos tipos respetaban lo que venían hablando desde hace mucho, la institucionalidad. Claro que no respetan nada, se llevan puesto todo, decretos para para remover leyes, para cambiarlas. O sea, bueno, claramente creo que en eso sí fuimos ingenuos, todos. O sea, creo que algunos lo vieron venir, no me quiero autorreferenciar, pero creo que sabíamos cómo venían, a qué venían. Por eso justamente vale que fue en el aniversario del nacimiento de Chávez. ¿Por qué digo esto? Digo por un dato, que obviamente la Argentina no se ha plasmado de esa manera, pero hablo del socialismo del siglo XXI. Hablo de que esto realmente es una grieta. Lo que nos están diciendo con la grieta, en realidad están exponiendo algo que existe de hace 500 años en este continente. Ni hablar. Tiene que ver que hay un tipo de un lado o del otro. Que la democracia es la forma pacífica, entre comillas, de poder resolver estos tipos de conflictos, y que de nuestro lado están las mayorías. Bueno, eso es un dato de la realidad. Ahora, pero es una disputa. Hoy veía una ilustración en Facebook, muy, muy, valga la redundancia, ilustrativa. Decía, el colonialismo era un milico que apuntaba la cabeza a un habitante, a un trabajador, y le apuntaba la cabeza. El neocolonialismo es ese mismo tipo apuntándose él mismo a la el cabeza. Mismo, claro, logró... Y eso habló Cristina, dijo, hay los tipos, esto lo hemos dicho, y lejos de concepciones conspirativas, han estudiado la condición humana psicológicamente, cómo hace que un tipo pueda pegarse un tiro en el pie. O sea, exactamente, o sea atentar contra su propio interés. Es increíble eso, ¿eh? no es increíble. O sea, estos son películas que vemos, viste, de la CIA, de sí. Pero es verdad, porque si querés hasta podemos arriesgarlo. Hizo un alto referente de un partido político me lo ha confirmado. A Chávez hay pruebas de que ha sido inoculado el cáncer que tuvo. Bueno, no lo sí. Se puede decir porque estamos hablando de algo, pero que se lo fueron a buscar. No es casual todos los casos de cáncer que hubo. Pero no me quiero ir de lo que planteó Cristina con respecto a cómo ellos trabajan. Nosotros lo hemos hablado acá. Ellos trabajan sobre cosas ya construidas en la fibra, en el sentido común. Y explotan ese sentido común y te hacen apartar. ¿Cómo? Y denunció concretamente cómo están fabricando una crisis. Si YPF está haciendo está perforando un 36% menos de pozos de petróleo. Y se dice que se va a invertir en energía eólica, claro, que es menor que la nuclear, que la hidráulica y que del gas. Digamos, lo que están construyendo es un cuadro de crisis para después decir que hay que vender YPF. Sí, aparte, o sea, hay que desmitificar el tema de los subsidios. Yo insisto en la situación esa, porque estos tipos están diciendo que había que ordenar el tema de los subsidios. En realidad lo que se hizo fue un redireccionamiento de los subsidios desde el bolsillo de la gente a las empresas productoras. O sea, que se acabe el verso de que esto es una cuestión de que hay que reducir. No se redujo nada, para nada, los subsidios, sino se redireccionaron, o sea, hacia el sector más poderoso, o sea, que es el que produce el gas, y esa plata se la sacaron del bolsillo de la gente. Era salario indirecto, o sea, eso era salario indirecto. Las tarifas bajas de transporte y de servicios eran salario indirecto. Hay que entenderlo, porque ahí es cuando nosotros decimos, a ver, ¿a qué este gobierno gobierna para ricos? En esa situación, traslada. Para cerrar este tema y ya irnos a la pausa, ya estamos pasando ya llegando a casi la media hora, justo, digamos, en consonancia con esto del homenaje a Chávez, revolviendo en las revistas de Amartya, comentó a los oyentes, estamos mudándonos de nuestra sede por cuestiones de, digamos, hay que mudarse, ¿no? Se terminó el contrato, no queda otra. Entonces estamos revisando las revistas y encontré el número 7 de la revista Amartya del 2013, que habíamos hecho, que está en su tapa Los ojos ciegos bien abiertos, y era, tenía que ver con la reforma judicial, con la democratización de la justicia. Mirá qué casualidad. Y la contratapa, el Carlín, hablaba de satirizándolo, ¿no? De Chávez. Y nosotros, me acuerdo que ayer me dice el mago que lo comentó, muere justo Chávez antes de sacar el número. Y nos miramos con el mago y, bueno, yo lo miré a él, me odió, y le dije, tenemos que hacer un informe sobre Chávez. Y nos embarcamos en esa locura, y en este número está, y yo creo que en internet está eso, búsquenlo, y tratamos de condensar la historia de Chávez desde el principio hasta el final. Imposible. No. Imposible tratar de hacer una síntesis de, no es imposible, de la bestia política de ese tipo. Pero yo quería simplemente contar eso, ¿no? Nosotros por lo menos lo vimos así, fue como una obligación hacerlo. Porque para nosotros Chávez, y acá quiero que cerremos con esto, Chávez, la primera medida que toma cuando asume, y él gana por un amplísimo margen la primera elección, es hacer la reforma constitucional. Algo que le permitió hacer grandes avances. ¿Por qué digo esto? Porque Cristina ayer dijo, nos faltó un diseño y una construcción institucional y constitucional que nos permitiera dar mayor certeza y mayor seguridad a las conquistas que cosas que nos pueden arrebatar, de las cosas que nos pueden arrebatar. Claro. Algo así dijo, creo que traté de describirlo textualmente. Está hablando de una reforma constitucional. Ella confió mucho en el empoderamiento de la gente, el empoderamiento de los derechos que ganó, en lo económico, en lo político, en lo social, y creo que no llegó a ser total eso. Bueno, pero hay que recoger el guante. Cristina ayer habló de reforma constitucional. Todo ese párrafo se habla de reforma constitucional y dice a párrafo siguiente, esto exige una gran participación ciudadana. Yo comparto la idea del empoderamiento, que es algo en concepción individual, que está bien, lo acepto, pero lo que falta, para mí, es una opinión muy humilde, a ese empoderamiento es poder darle un plafón, una organización. No, tal cual, no sé si... Sí, darle un contexto, una herramienta, un partido político, un frente cívico, un frente de fuerzas políticas, como quiera llamarse, que pueda en algún momento poder aglutinar eso. Y la consigna principal es la reforma constitucional. Y para cerrar, me parece el mejor homenaje que podemos hacerle a Néstor, a Chávez, lo dijo Cristina ayer, eso me pareció genial, es imitarlos. Tal cual. Vamos a una brevísima tanda, vamos a escuchar un tema, ¿tenemos para escuchar un tema? Sí, dice Pablo, vamos a escuchar un poco de música. Comunicate al 4524-7816 si te quedó algo a decir por Chávez, o escuchaste a Cristina, porque la verdad, volvemos a insistir, por eso le dedicamos este tiempo. Muy importante, habló de reforma constitucional. No es joda eso, ¿eh? Ya venimos. La vida es piel, carne y hueso. Es tiempo, presión y esperar. Para algunos es solo la mente. Para otros es lo material. La historia la cuentan algunos, y los que no pueden contar, la viven igual. Si cuando llegas a tu hogar, cada noche se pensás, un día más se me va. ¿Dónde dejaste tus sueños que no los podés encontrar? Están en una casa de empeño con sueños que nadie va a usar. Mira, si solo existe el tiempo y lo otro es todo un chamullo de la sociedad. ¿Por qué no reflexionas? Ya no vivas por los demás. Si un día más se te va. Y vos te sentás a escuchar. Cuando baja el blanco bien frío, al rato ya todo da igual. Mejor cambia la perspectiva

Ancor se salvó por un préstamo de Venezuela, que lo dio Chávez. Y ahora está tecleando de nuevo, parece en la AFA, con la guita del fútbol para todo. Y ya que hablamos de fútbol, hay que salir el último, hermano, empezó a hacer historia, porque no fue una sola vez. Hola compañeros, habla Susana de Olivos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz de la vuelta de Cristina, ayer pude escucharla. Feliz, el corazón se me alegró. Ella siempre logra darme esa tranquilidad, ¿no? De la gente que sabe y que es luchadora. Y por otro lado, les quiero comentar algo. Acabo de prender la tele antes de escucharlos a ustedes y CN23, ¿quién estaba? Moreno, imperdible. Muchachos, si lo pueden encontrar por internet, búsquenlo, imperdible. Me encantó. Es un capo, nunca pensé que fuera, pero tan capo. Siempre lo seguí, me encanta, yo estoy afiliada a la Néstor, pero es un genio, Moreno. ¿Qué querés que te diga? Entre Moreno y Cristina, la verdad, para adelante, muchachos. Un beso grande y hasta luego. Hola chicos, soy Nancy de Libertad. Y contarle todas las malas que estamos pasando, sobre todo la luz. Ya llevamos varias madrugadas que nos encontramos sin luz. Y para colmo hoy, ya no tenemos luz, pero con baja tensión, que no podemos encender las heladeras. No sé hasta dónde nos quiere llevar este tipo, pero muchos de mis vecinos no lo entienden. Y aunque yo proteste y ponga la radio a todo volumen, no nos dan bolilla algunos, siguen sordos. Eso es lo que quería informar de la mal que la estamos pasando. Sí, buenos días. Estoy llamando estoy queriendo hablar con alguno de ustedes, pero bueno, esto es imposible. Les deseo un gran éxito en todo lo que hagan. Es tan brillante el diálogo que están manteniendo, que si es posible, quisiera que figurara en YouTube. Yo les pido por favor que no se pierda, y supongo que lo han grabado porque hay que repetirlo. Muchísimas gracias, Mirta de Palermo. 11:37, estos eran los mensajes al 4524-7816. Ya tenemos fan, Julián. Tremendo, ya, ya tenemos fan. Noticias, 8,2% cayó la industria, 450 suspensiones en Asindar, le están diciendo un 25% de... ¿Cuánto de sueldo? ¿Cuánto de sueldo? 200 despidos en el sur. Es una situación... la construcción se desplomó un 20%. Bueno, las noticias son todas positivas, digamos. Sí, pero tengamos en cuenta una cosa. O sea, están preparando el terreno, o sea... Claro, esto no es no, el plan. No. Esto es el... Esto es un plan, es el plan este. El plan es, o sea... Muchachos, tengan cuidado porque el trabajo se puede perder. Entonces, por la ventanita... que no es la del amor, esta es la del odio, viene caminando pasito a pasito la flexibilización laboral otra vez. Claro. Que ya la Nación la anticipó hace 2 o 3 días, creo que ustedes trataron el tema, la trató, bueno, o sea, en realidad lo que está pidiendo es esclavitud, no reforma laboral, eso. Es el mismo análisis que hizo Cristina con respecto a lo que pasa con YPF. O sea, la idea de construir shock, porque uno que piensa desde, porque uno siempre las cosas las mide desde uno, y eso a veces es un error. Vos decís, no puede ser, qué mal que le están haciendo las cosas a Macri. No le está yendo mal a Macri. No. Le estamos haciendo mal a nosotros. Ellos, en realidad, este shock, y esto está recontra estudiado, es la nueva forma de acumulación del capitalismo. Porque ellos generan este conflicto. A vos te desespera esto, porque vos quedás sin laburo. Vos no tenés resto para decir, bueno, aguanto un año, aguanto 2 años, claro. ¿Qué onda? No, o sea, en realidad, o sea, ellos no lo dicen abiertamente, pero sí en sus reuniones privadas con los popes que manejan su política, que ya sabemos quiénes son, porque están todos en el gobierno, son todos CEO de multinacionales, de empresas grandes, es claramente, el plan está saliendo perfecto. El plan está saliendo perfecto. ¿Me has acordado a los 90 cuando decían, como por ejemplo los trenes? Sí. Que decían, se perdieron tantos millones de los trenes por día se pierde tanto y de repente todos se privatizaron los trenes. Bueno, al fin privatizaron los trenes, dejamos de perder plata. Bueno, pero... ¿cuál exactamente. Fue esa es la idea, digamos. Es esa, tiene la idea de generar la propia crítica. Hubo una plataforma mediática para eso. Hubo un conductor que durante años y años le picoteó la cabeza a la clase media. A Doña Rosa. A Doña Rosa. Y con eso que hacía, generó con eso generó la plataforma mediática para que después la gente diga, tiene razón, los trenes dan pérdida, cerremos los trenes. Bueno, ayer Naranta ya directamente está, digamos, hablando de paralelismos, ahora sí, no de sociedades, claro, sino de paralelismos. Naranta está construyendo esa lógica, vos lo ves en la gente eso. Pero yo, para pasar a un tema que tiene que ver con lo judicial, vos... Fíjate cómo los tipos van construyendo eso en el sentido común. Y yo lo que creo es que va a depender mucho de nosotros. Sí. Yo ayer fui a comprar a la mercería unos pitucones y le tiro un comentario. Sí. Se vino el cambio y se ríe. Le digo, yo voté a Scioli con las dos manos. Un tipo viene a pedir plata a la calle, le doy un mango y le digo, esto por Macri. Claro. Mi vecino me pregunta por qué se fue el local de adelante, le digo, por Macri. Pero eso depende de todos nosotros, hay que construir esa lógica. Sí, te subís al taxi, ayer lo decía un poco enojado Juan Carlos el miércoles, pero que también tiene que ver con eso. Hay que dar el debate. Sí, hay que dar el debate sin enojarse, pero hay que dar el debate porque yo te voy a decir una cosa. Los tipos el año que viene van a pensar un repunte, van a pensar en hacer un poco obra pública, van a hacer, no son tontos, y va a haber una situación de parar. Sí, ¿viste? Sí. Como, es como decir, bueno, paró, ¿viste? Sí. Entonces vos vas a decir, uy, que paremos de caer. Pero en realidad vas a volver a discutir todo y te van a, de 14 calores abajo. Digo, porque que... ellos van a apuntar a ganar la selección el año que viene. Y yo creo que sí, está que ya. No está... lo van a hacer con esto que está pasando. No, con esto no, claramente. Pero es. Igual es increíble porque los tipos llegan al descaro de decir, por ejemplo, bueno, esto hay que pagarlo, las tarifas, ¿no? De gas, la vamos a pagar. O sea, si no la pagan ahora, la pagan después con el retroactivo. O sea, claramente, o sea, yo sé si lo hacen porque son... Yo creo que tienen un poco de impunidad y un poco de torpeza. Tienen impunidad, porque impunidad, para... Tienen sí, impunidad. Yo lo escuché a Marina hablando de Fútbol para Todos, lo vamos a hablar, Lucas, diciendo, nosotros no vamos a subvencionar al deporte profesional. No, hijo de recontra remil madre, está subvencionando a los televidentes, no al fútbol. Claro, entonces, claro. Y nadie le puede recontestar, ¿viste? Te van a romper la radio cuando escucho claro, eso. El tipo lo que hace es ¿para qué le vamos a dar plata a este sector chiquito? No, es a todos los millones. Tiene racional, ¿no? Claro. Me estás subvencionando a mí que yo no, para que yo vea el fútbol. Claro. ¿Qué estás hablando, flaco? Y nadie le contesta. Bueno, fue sin vergüenza. Perdóname, dice, no, pero si los clubes quieren bajar. Y ahora, y una cosa es si lo escuchás en Radio del Plata y otra cosa es si lo escuchás en Continental. Yo lo escuché en el programa de Continental, que ya no está más Víctor Hugo, y se sueltan un poco. Claro. Entonces dice, no, nosotros no, si podemos no pagamos más. O sea, como, en realidad. Que esto obviamente es el verso ese que hicieron con que le mandaron la carta a sus propios amigos. Sí, claro. Eso es un verso. Fue muy interesante lo que el otro día planteaba Matías Canillán. Sí. El tema de que Angelici defiende los 45.000 que van a la cancha, hablando de Boca, por ejemplo, o sea, no sí. él dio ese ejemplo, y no defiende los otros tantos millones que no lo van a poder ver, no van a poder ir a la cancha de visitante, o sea, van a quedar ajenos al fútbol, ¿entendés? Claro. Una élite, solamente el fútbol va a quedar para una élite. Justamente ayer, terminando la nota de Matías Lamens, que estamos tratando de poder sacarlo por radio, donde él muy claramente tomaba esta posición con respecto a qué visión sobre el fútbol, ¿no? Y no tenía ningún empacho en pegarle a Macri. Después, cuando salga la nota, íbamos a tratar de sacarlo al aire. Ahora por ahí vamos a probar, a ver si... Es un tipo muy ocupado. Pero la verdad que es un dirigente que hay que prestarle mucha atención, porque él no firmó esa carta. Vamos a meternos con esto que decíamos de Clarín, que tiene que ver con un apriete directamente. Increíble, o sea. Ahora, pero para introducir, yo quiero meter una noticia. ¿Cómo puede ser? El arma al final, el arma que supuestamente había matado a todos los narcos en el Unicenter, que era de Mayo, se dice, Mayo, ¿no? Mayo. Mayo, que era el de Provincias Unidas, que era para un tiro elevado para pegarle a... Aníbal, por ejemplo. Aníbal. ¿No? Bueno, no es de él. No es de él. Pero ojo, porque ahí la jueza... Sandra Arroyo Salgado, que se veía venir la operación, ¿qué hizo? Dejó todo asentado, todo filmado, la pericia la hizo filmar, porque sabía que venía de operación la cosa y no se quería traer el sapo ella. O sea, dejó que hagan la operación. Háganla, pero yo lo voy a filmar. Yo lo voy a filmar. Porque sé que el final de esto va a ser complicado. Bueno, el final es claro, es un papelonazo, una operación vendida por los servicios a la señora esta que le gusta el tinto. O sea, ¿quién es, no? No sé de qué estás hablando. Y a la que es ministra de Seguridad, que al Ministerio Amigo. El Ministerio Amigo. Qué lindo video ese. Recordemos a los oyentes. Determinaron que la pistola secuestrada a Marcelo Mayo y que pertenecía a Leandro Guiso había sido usada en el 2008 en los homicidios de Unicenter, donde fueron asesinados los colombianos Jorge Alexander Quintero Gatner y Héctor Edilson Duke Ceballos, ¿cuántos apellidos tiene el colombiano? Como parte de una disputa entre cárteles de droga. Digamos, y que eso ya se sabe. O sea, sin embargo, la nueva pericia realizada por la Policía Federal, la bonaerense y la Metropolitana, junto con peritos de parte, como debe ser, determinó claro, que las vainas... Porque, perdona, la anterior... No fue. No había perito de parte. Nada, llegó un mensaje. Llegó un... Claro, 8 meses después dijeron, el arma esta de los... Bueno, pero esto tiene que ver con una lectura que hay que hacer de la realidad, ¿no? Que esto me lo contabas, esta idea de que pareciera que Macri quiere tener una denuncia todas las semanas. Parece que el rumor que llegó es que, bueno, denuncias todas las semanas para, o sea, tapar... Vos date cuenta de una cosa, que... Esto... Porque esto lo de Malio fue eso, fue una bueno. semana de mayo. Vos date cuenta de una cosa. Yo estuve analizando TN estos días. Uh-huh. Como hay feria judicial, parece joda, pero... Pero no tiene nada no hay nada. No tienen temas. Es increíble. Y vos metete en los diarios... Ayer Nación, por ejemplo, en su editorial online, era una cosa de loco los temas que planteaban en su caso. Se ve que no tenían más tema y ayer ponían que ¿cómo sería comer carne de dinosaurio? Era una nota que estaba, parece joda, pero una nota que estaba en el online, perdón, de la Nación, comer carne de dinosaurio. No te puedo creer. Te lo juro que estaba en la nota online. Claro, no hay temas. Macri Tinelli es el tema del claro, día, hubo, de la semana. Nos taparon con eso. Bueno, repodrido esto de Vinalesan, perdón que lo diga así, ¿eh? Sí, no. Me dieron. Y ¿sabés qué? Además, interesante, son re amigos. Eso también me dio. Ah, está claro, sí. Igual, ojo, yo analicé. O sea, porque viste, también uno se sentía decir, bueno, a ver si Tinelli le pone un bife a este. Pero nada, son lo mismo. Pero igual, ojo, no me vendan ninguna peleita. Pero yo hice un análisis de la foto que salió publicada cuando estaban sentados en el escritorio. La posición que tiene Tinelli. Sí. O sea, después vean, sobre todo los oyentes, ustedes también, véanla. La posición de yo mando acá. Es mucho más relajada la posición de tal cual. La el otro es bastante Macri. Las cosas está, hablan. Está tirado sobre el escritorio, tal cual, Lucas, encima del escritorio, ahí. Como atacando. Excelente. Y Macri está, tiene lista, relajado sobre la silla, cruzado de piernas, mostrando que el relajo frente a la foto. O sea, eso, porque las imágenes hablan mucho. Sí. Ahí se quedó claro de es que quién ganó la disputa. Tuvieron 1 hora y 10 hablando de eso. 1 hora y 10. Vamos a un tema y venimos con esta lista de jueces que parece que al macrismo le molesta. ¿Y quién te lo dice? Te lo dice Clarín. ¿Para qué? ¿Para que vos lo sepas? No, está mandando un mensaje. Lista negra. Lista negra. ¿El kirchnerismo, la lista negra? No. Estos muchachos, vamos a escuchar un tema y ya venimos con más No Nos Queda Otra. la revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Once y 51 de la mañana y nos fuimos con no tan distintos de sumo, ¿eh? Qué lindo recuerdo. Che, necesito remarcar algo. ¿Qué? ¿Cómo remarcar? Un remarcador, tenés ahí un resaltador. Un leaky paper, si querés. Lo podés borrar y lo volvés a escribir, pero si no tenés, virome. Escuchame, estamos los tres con un solo marcador tinta gruesa. Esto es terrible. Hay que ir directamente a una librería a comprar. Y si vas a ir a comprar, tenés que comprar en Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, tanerarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín, teléfono 4893-2323. Sí, en Córdoba 461, ahí en Capital Federal, podés acercarte a Libergraf y poder comprar todo lo que sea necesario. Que Lucas, por ejemplo, no tiene ahora en este momento nada con qué escribir. No tiene resaltador. Los que sí tienen para escribir y hacer listas negras son los compañeros acá de Clarín. Sí, la verdad, increíble. O sea, ¿qué tipos atentos, no? ¿Cómo hacen el trabajo sucio? Qué bueno. O sea, lo que hacen es buenísimo, porque ya hicieron el listado directamente. O sea, para ahorrar trabajo, y como, mira, vos, pero y vos, pará. Te tenés que... ¿Qué dice la nota? El encabezado... Esto es, perdón, ¿nota de cuándo? Esto es una nota, ya te dije. De ayer. Sí, de ayer. Ayer. De ayer, sí. Uno por uno los jueces y fiscales que atormentan al macrismo. ¿Qué atormentan? ¿Pero cómo que atormentan? Fue el psicólogo. O sea, y ahí lo... Primero, o sea, la foto del juez Arias, que es el que le paró el tema del tarifazo. Claro. Primero, las fotitos de él, o sea... Allá está, ese le... Le falta... Lo único que le falta es el objetivo de la mira. O la sea, mira, nada la mira. Más, solamente eso. Expliquemos un poco, son los jueces y fiscales que están en distintas causas contra el macrismo, claro, digamos, ¿no? Claro. De Panama Papers, tarifazo, claro. Todo ese tipo de cuestiones. Pero es increíble el párrafo que está previo a la lista. Dice, en la nación, la provincia y la ciudad, con el reciente freno de las uvas, les damos el listado. Así, o sea, ponen que, ¿cuál es el listado? Bueno, obviamente... Tira el listado. ¿Cuál es el listado? En cabeza, por supuesto, una mujer que les complica bastante la vida desde hace bastante, desde que entró el gobierno, Gil Carbó, o sea, que la quieren sacar a como de lugar. Como de lugar. Lo que pasa es, bueno, necesitan 2/3 del Senado para removerla. Claro. O sea, no es tan fácil. Es una complicación que el macrismo, bueno, va a tener que construir. Se ve que todavía... No puede construir la mayoría ahí porque, bueno, si no ya lo hubiera removido claramente. Igual hay un proyecto para hacer una procuraduría dividida en partes, como que le licuaría un poco el poder. O sea, ese es un proyecto que tampoco se ve que no debe tener consenso porque no sale. Bueno, ¿y qué más tenemos? La lista sigue, obviamente, con los tres camaritas de La Plata. Los que le frenaron. El tarifazo, o sea, que ahora se activó de vuelta. Claro. En realidad el que se activó en la provincia de Buenos Aires es el de luz. El de luz, claro. Este de gas. Este de gas no. Sigue, y lo que hicieron fue habilitarle para que vaya un recurso extraordinario al el persaltum. Claro. Sí, en realidad creo que lo va a tomar una cámara que está por arriba de ellos. Pero todavía está en veremos eso, o sea, muy complicado. Que son los jueces César Álvarez, Olga Calitiri y Leopoldo Schifrin. Acá, los nombra ya claramente para que sepamos quiénes son los que... Tira de domicilio. ¿Qué hay alguien andando en bicicleta? Sí, después van sobre el fiscal Federico Delgado, que es un fiscal que tiene algunas causas también del tema de contra funcionarios del gobierno anterior, o sea. Sí, sí, sí. Pero también se ve que en algunas causas. En la de Panama Papers está. Claro. Claro, ahí es la que más. ¿Y este no es el que está también en lo de que pasó en Costa Salguero? Claro, no sé si exactamente es este, pero. Sí, me parece. Creo que el. O sea, el problema más grave que lo tienen con esta persona, con este fiscal, es el tema, como dice Lucas, el Panama Papers. O sea, se ve que ahí los complica. Que es un fiscal que supuestamente anda en bicicleta, llega a tribunales en bicicleta, recibe periodistas en Bermuda, tipo un aspecto distinto a lo claro. que puede ser cualquier fiscal claro. o juez. Bueno, el otro que sigue es alguien que también el gobierno le tiene tirria, porque es el presidente de la Cámara de Casación Penal, que es Juan Alejandro Slocar. Slocar, sí, muy groso Slocar. Es muy groso, sí, porque aparte. Es de Justicia Legítima. Claro, bueno. Y es groso, aparte, yo lo he escuchado hablar, es impecable. Porque aparte maneja, es el tipo que, digamos, que maneja Comodoro Py, o sea, es el tipo, es la autoridad máxima dentro de Comodoro Py, porque justamente es el presidente de la Cámara de Casación Penal Federal, o sea, que depende del Fuero Penal, del Fuero Federal. ¿Qué pasa? Este les molesta bastante y Macri, en su reportaje con Morales Solá de la Nación, va, reportaje, digamos, va a ser para ponerle un título. Su picadita, habrá picada de amigo. Sí, sí, fue centro salaria, claro. Área chica sin arquero. Todas para que cabecee. Dijo que, justamente, que todavía hay fiscales y jueces de justicia legítima que entorpecen la cuestión política. O sea, claramente el tipo dice que hay que barrerlos. Y, bueno, no es casualidad que 3 o 4 días después aparece esta nota. ¿Me dejas hacer una colación del encabezado de la noticia? Por ejemplo, habla que el presidente está obsesionado con el desplazamiento de Gil Carbó. Sí. Dice, el presidente está obsesionado con su desplazamiento por las buenas, como Yarvide, entre comillas. Por las buenas. Así dice. Entre comillas. Entre comillas, como Yarvide, o por las malas, con juicio político de Elisa Carió como ariete. Ese es el directamente. ¿Por las buenas o por las malas, digamos? Nada, claro, colación. Lo que pasa es que, volvemos a lo que estábamos hablando, necesita para remover la Gil Carbó. Claro, sí, dos tercios. Y sobre todo, más que nada, es el mismo tratamiento que necesitan los jueces. Perdón, los jueces de la Corte. Claro. Que es una mayoría especial en diputados para acusar y 2/3 para removerla del Senado. Cosa que no sería tan fácil. Sobre todo, estamos hablando en un contexto donde ya el gobierno está. Ya no, negoció un montón de cosas. Negoció un montón, ¿no? De cosas. ¿Qué más va a regalar a, lo, no sé, por eso, a la provincia para el voto? Y está ofreciendo ya por quinta o sexta vez la devolución del 15% de la coparticipación. Ya, ya lo ofreció. Ya cinco está, ya veces. Cinco, no, pero ahora lo vuelve a ofrecer. ¿Cómo lo vuelve? El 2 de agosto hay una reunión de Macri con los gobernadores y otra vez va a volver a ofrecer que les va a devolver el 15%. No, pero este, ¿sabes lo que yo te digo? Una cosa, hay cosas que sí, de verdad, son muy eficientes, y aunque a nosotros nos enoje, los tipos caminan sobre la. Pero hay cosas que tiene de, ¿sabes qué tiene? De empresario garca. Claro, tiene sí. Cosas de empresario garca, de sacámelo a este, y este te ofrezco 15 veces lo mismo. ¿Qué es? ¿Viste? Claro. La cuento de. Bueno, es el famoso. La zanahoria y el palo, o sea. Pero eso se le va a acabar, porque es lo que dijo Brinza acá por la radio. Dijo, acordate, dijo, el PJ es el mismo que le aprobó la flexibilización laboral a De la Rúa y 4 meses después lo volteó. A este soquete se lo van a comer crudo, el PJ. Bueno, justamente, o sea, esa reunión del 2 de agosto, que es la semana que viene. Le van a decir, flaco, ¿cuál es la fecha de sí, pago? Sí, pero ojo, así. Tengamos en cuenta una cosa. Volvemos a la misma, digamos, tesitura y a la misma mecánica. El tipo se reúne. Está bien, te voy a devolver el 15%, le dice a los gobernadores. ¿Y qué pasa? Le va a decir, pero ustedes votenme la ley que voy a introducir ahora de la reforma laboral. Pero ya te votamos por bueno, ese 15%. Por eso vamos a ver cómo se manejan los gobernas, como le dicen algunos. Los gobernas. Sí, porque algunos dicen, no, está bien, hay que ayudar. Yo no estoy de acuerdo para nada, o sea, no hay que ayudarlo en nada, pero es una cuestión particular, no quiero involucrarlos. Está bien. ¿Quién queda más en esa lista? ¿Hay algún juez más que tenemos que nombrar? Tenemos una jueza. Que la jueza. Liberatori, que bueno mira, claro. Es, porque también ella tiene una causa sobre. En realidad es la que argumenta más sólidamente el tema de por qué no se puede aumentar. Claro, y. El tema del subte, estaba hablando, ¿no? Claro, bueno. Ahí está, ahí va la causa del subte. Le frenó el tema del subte, lo cual le hizo un agujero bastante importante. Y en la explicación que da Larreta, y el muchacho este que está a cargo de los subtes, sí. No es convincente para nada. No, ya está demostrado que nos están pasando los gastos que tiene, o sea, la factura que se comen todos los días, nos la están pasando para aumentar el boleto. Vamos a una pausa. A recordar que el 14 de agosto hay fiesta en el Club Premier. Esto es Campichuelo 472 en Caballito. Fiesta. Primero hay una presentación sobre un informe sobre abuso infantil a las 20 horas. 22 horas magia y brindis, ¿sí? Por los derechos del niño. Y a las 23, bandas invitadas. Confirmado, Carlos Barragán va a estar arrancando el festival de Amartya. Mabel está invitadísima, va a venir a ver a Carlos Barragán. Sí, recordá que el otro día es feriado, porque queda como que un domingo, ¿quién va a ir? Claro, no, el lunes es feriado. Y como el turismo ya no es más un boom, nos vamos a quedar todo en Buenos Aires. Recomiendo, obviamente, toda la fiesta, ¿no? Pero Tita Print en especial. Ahí que está. Tuve oportunidad de verla, está muy bueno. ¿Te gustó? Va a estar Tita Print también tocando ahí y cierra la gente de Mozambique, Vallenita. Me mira con los ojos como huevos, diciendo, vamos al corte. Vamos ya a un corte y ya venimos con más. No nos queda otra. Ahí lo tenés al pelotudo. No nos queda otra. Más que un globo, un forro inflado. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. El gobierno nacional admitió que es delicada la situación social de la Argentina. El ministro del Interior, Rodolfo Frigerio, en declaraciones a Radio del Plata, dijo que si hay algo que le quita el sueño, es la situación de los que menos tienen, y ratificó que para el Ejecutivo es una obsesión generar empleo de buena calidad y reducir la pobreza. Frigerio contó que por este motivo hacen hincapié en la tarifa social, en terminar con la estafa con los jubilados y en la devolución del IVA. El funcionario además puso el foco en los 12 años de kirchnerismo y rememoró que los argentinos, según su punto de vista, estaban en un avión en picada y el Estado se había desmantelado. Por eso ahora el gobierno de Mauricio Macri está desactivando las bombas que les dejaron. Fútbol. Racing superó a River Plate de Uruguay en el cilindro. La Cadé venció al equipo uruguayo por 3-1 en un cotejo amistoso celebrado en el estadio de la entidad de Avellaneda. Para avanzar en la preparación del equipo que dirige Facundo Saba a la espera del inicio del certamen de Primera División. Los goles de Racing fueron convertidos por Gustavo Bou y Pablo Cuadra, mientras que Nicolás Machado abrió el marcador para el equipo montevideano. Tránsito. Atención conductor, provincia de Catamarca, Ruta Nacional 157, atención porque hay sectores con personal realizando tareas de bacheo entre el empalme con la Ruta Nacional 60 y el límite con Santiago del Estero. Por otra parte, en la provincia de Jujuy, Ruta Nacional 9, se construyen tres puentes sobre el río Yacoretité con sus accesos, esto es kilómetro 1796, y se obliga a reducir la velocidad circular por la zona. Recuerde, todos los ocupantes de vehículos deben utilizar cinturón de seguridad, informó Gabriel Lampati de Vialidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN nacional y popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN nacional y popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. Cristina, ayer ya lo habíamos dicho cuando salimos a la calle a buscar votos, mucha gente que les estaban lavando la cabeza, lo decíamos porque lo veíamos en la práctica, no tenían argumentos, no pueden, el cambio de aire fresco, nos estábamos dando cuenta que los estaban lavando la cabeza. Por favor, dígame mañana, el movimiento 26 de julio, ¿dónde va a estar? Porque no puedo acceder a internet. Está en la charla, que me encantaría ir. Gracias, compás. Hola chicos, buen día, habla Marta de San Telmo. Por favor, ¿me pueden decir dónde puedo encontrar el discurso de Cristina de anoche? Porque la verdad es que con la gripe que tengo me dormí a las 9 de la noche, recién me despierto, estoy a la miseria, hecha pelota, pero me gustaría leerlo. Un beso, buen fin de semana. Hola, bueno, quería saber dónde pasaron el discurso de Cristina. Yo no lo vi, no lo escuché anoche. Y sí, la verdad, no, ingenuo es una palabra muy suave para decir lo que fuimos los kirchneristas, los que fueron en el Congreso, y anoche escuchándolo a la baña me di cuenta de que es una piedra muy grande en el camino, el macismo, ¿eh? Esos hacen los que te dejan y después te cobran el peaje caro, no te dejan pasar, no es fácil. Así que ingenuos es poco decir que... Digo, compañeros de Leaedo, error estratégico del kirchnerismo, visto desde afuera porque no soy orgánica. Crítica constructiva. Miraban a su ombligo. Falta total de estrategia. Hay que mirar al adversario. Nunca lo miraron. Está, muchos lo veíamos de afuera y a mí me decían, no, estamos laburando bien. Y nosotros decíamos, no, laburen mejor. El pueblo le decíamos eso, los autoconvocados. Y no se querían dar cuenta de que no estaban laburando a fondo con el pueblo en la búsqueda de votos, en la comunicación, en todo lo demás. Gracias. Es inconcebible que en un movimiento de tantos años se hayan cometido ese error estratégico. Hasta luego. Sí, compañerito de Marte, habla Beatriz. Es exactamente eso lo que hay que hacer. La reforma de la Constitución había que haberla hecho en el 2011, cuando ganó con el 54% de los votos. Esta Constitución que tenemos está armada bajo el consenso de Washington, no bajo el pueblo y las necesidades de nuestro pueblo. Así que urgente hay que hacer eso. Gracias, gracias por todo lo que nos dan todos los días. Chao, hasta luego. Habla Fernando Espeleta. Comparto completamente con Luis de Lía. De no transar ni con los Massa, ni con los Bocios, ni con los... con toda esa gente que nos traicionó, con Pichetto. Nada, nada, nada que transar con eso. Vamos a morir con las botas puestas, pero entre nosotros. No trae otra vez el libertinaje, esos traicioneros. Que tengan un buen día. Hola chicos, para el compañero, joven compañero que tuvo la suerte de ser estar adentro, le voy a pedir una cosa, que alguna vez los que hacemos cola todos los santos jueves, pongamos posibilidad de estar adentro, bien sentado, y sin problema porque eso sería posible. Ayer estaba todo lleno de dirigentes y los de la cola hicimos 2 horas al pedo. Nuevamente Bebeto Montserrat, no sé lo que pasó con en el programa de Delía, que por un momento no pude escuchar, no sé si pasaron el mensaje que yo dije. Yo dije lo siguiente, con Cristina todo bárbaro, y contestando a esta persona que habla de Moreno, fantástico, muy bien, pero habría que ver si el peronismo termina de mirar por su propio ombligo y arrimar a todas las ideologías progresistas y de izquierda y democrática que estén por la formación del frente que tanto dice Cristina. Chao, buenos días. 12 y 13 del mediodía, estos eran los mensajes al 4524-7816. Ahí estaban nuestros oyentes haciendo alarde de sus razonamientos muy interesantes. Me gustó ese, el de la autocrítica, la verdad. Está bueno, porque hay que enriquecerse. Me parece que ayer Cristina abrió la puerta para eso. Me parece que también para el mensaje que decía el último oyente con respecto a abrirse a otro tipo de corrientes políticas. Me parece que justamente ayer se dio eso, ¿no? Cuando pedía más democracia, más igualdad, más equidad, bueno, más socialismo del siglo XXI también, ¿por qué no? Sí, me parece que, bueno, o sea, está claro que hay que tener en cuenta que el kirchnerismo, o sea, más allá de su arraigo plenamente peronista, fue una construcción que se fue haciendo, sobre la marcha. Sobre la marcha. No era que ya estaba, más allá de, vuelvo a repetir, que el arraigo es claramente peronista, o sea, su postura claramente lo marca, donde sostiene las tres banderas, bueno, pero se fue construyendo sobre la marcha y los errores se cometen. Perón decía que cuando vos llevabas medidas adelante, el 50% de efectividad iban a tener. Mirá. Porque una parte no la ibas a poder llevar adelante por tu inoperancia, que está claro, y otra porque siempre se juegan intereses y los que pierden los privilegios de esos intereses, bueno, van a... Tienen poder. Van a resistir, claramente. Y tienen poder. Y para los que preguntan qué pasó en el programa de Elías, es que hubo un corte de luz en la planta y eso hizo que se cortara la señal, pero ya estamos de vuelta. Y ¿sí? Una acotación sobre Moreno. Nunca quisiera discutir ni con Moreno ni con Aníbal Fernández. Nunca. Yo creo que me paliciarían en vivo en cualquier lado. Sí, sí, es duro discutir, sobre todo con Aníbal. Es como que te tira un bagaje de cosas que... Y después, bueno, la oyente que hablaba del tema de la cola, me imagino gente que va ahí y hace la cola, y desde sí, muy igual, chico el Instituto Patria, ¿no? Hay que tener en cuenta que ayer el manejo, digamos, más importante de la situación lo tuvo a cargo la Embajada de Venezuela, hubo muchos invitados de ellos propios. Ajá. Entonces, bueno, sí hubo, pero bueno, ayer hubo un desborde, claramente... Perdón, y se vio por YouTube, solamente lo pasaron, ¿eh? Así que si lo quieren ver en YouTube seguramente... En un momento C5N pasó una puntita. Ah, ¿no? eso. Para los que están preguntando cómo buscar, entran a YouTube, el canal, digamos, de donde usted puede ver los videos, pone Cristina, Instituto Patria, Chávez, y le aparece. Sí, es... Búsquelo, es un video de 30 minutos, simplemente con esas palabras. Y ahora sí vamos a lo que es la columna de deportes, con el señor Lucas Esbora. Sí, buenos días amigos o compañeros, Temu. Tenés 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Y ahora sí, ¿qué pasa con el deporte en la República Argentina? Bueno, se vienen las Olimpiadas, ayer hubo otro partido amistoso del Sub-23, empató 0-0 con México. ¿Le chorearon todo? Parece que se fueron a jugar al partido y le chorearon todo, básicamente. Timbre. Y empataron. Recreo. Empató 0-0 en un partido pálido, aburrido, digamos. Mostró buenas cosas en defensa, Argentina, en ataque le costó un poco, pero bueno, nada, último partido de cara a las Olimpiadas. Es, ¿cómo se dice el apellido? Olagarticochea. Olagarticochea, ese es el DT, ¿no es cierto? Ese es el DT, exactamente. Hasta que haya DT de la selección, que hasta ahora seguimos en veremos, no tenemos nada. Nadie quiere agarrar. Lo único que tenemos es bueno, esta reunión que hubo ya la semana, principio de esta semana con Bauza y con Russo. Bielsa dijo que no. Se bajó, Simeone un supuesto part-time. Sampaoli también, que él quería, pero está, llegó. Está viajando la marioneta que puso Macri en la AFA, está viajando a España para reunirse con Sampaoli. Exactamente, sí. ¿Cómo se llama la marioneta esta que puso? Daniel. ¿Eh? ¿El primer nombre Daniel? No, esa es otra marioneta. Ah, la marioneta que puso en la AFA, no me sale el nombre. Armando ¿no? Pérez. Armando Pérez. Ah. Ese. Aunque yo vi que muy no lo critican a nadie, yo obviamente, ¿no? Yo, como los juegos del poder, pero que hablan de que tiene buenas, que tuvo buena gestión en Belgrano. Yo sí, esto habría que verlo si es así, ¿no? Viste que se da por hecho, digamos. Yo la verdad que no estoy muy interiorizado en lo que es Belgrano de Córdoba, pero sí, por lo menos por lo que se ve de puertas afuera, creció muchísimo Belgrano. Ajá. Muchísimo. No sé cómo será su crecimiento, digamos, claro, si claro, es sobre bases sólidas o no, y esas cosas, pero claro, pero creció sí muchísimo. Sí, es a lo Macri, ¿no? Claro. Triunfos deportivos y, sí, como y, que y un club privatizado. De la mano. Sé que había hecho hizo canchas de entrenamiento, había hecho para que los chicos duerman ahí, bueno, no me sale la palabra ahora. Sí. Una pensión, exactamente, había hecho un montón de cosas. Pero bueno, seguimos, hay algo de fútbol todavía dando vueltas. Esta semana se jugó la final de Libertadores, el partido de vuelta. Hay un campeón real, o sea, el campeón moral ya estaba, desde creo que desde junio del año pasado estaba el campeón moral. El campeón moral ya estaba, pero no es el mismo no que... No fue el campeón real. Que el campeón real, digamos, ganó Atlético Nacional 1-0 con gol de Borja. Este jugador que jugó en Argentina, jugó en Olimpo. Sí. Fue bastante... No le fue tan bien en Olimpo. Y ahora en Atlético Nacional la está rompiendo. Hizo el gol de la victoria, ganó 1-0. Así que Atlético Nacional es el campeón de la Copa Libertadores, que va a estar jugando contra Real Madrid en Japón, en vaya por noviembre, diciembre. El Mundial de Clubes, ¿no? El Mundial de Clubes, exactamente. O sea, es el Mundial de Clubes, primero tienen que clasificar a la final, etcétera. Sí, sí. Y después, bueno, se supone que si llegan los dos mejores, Real Madrid y Atlético Nacional, van a estar jugando la final. También tenemos Copa Argentina, se sigue desarrollando la Copa Argentina. En la semana hubo partidos, por ejemplo, estuvo jugando Belgrano Brown de Adrogué. Que jugaron en Córdoba, una cosa media rara, digamos, jugó, se supone que es en un lugar neutral el partido, pero Belgrano jugó en Córdoba, y ganó Belgrano 1-0 casi en el final del partido. La gente de Belgrano estaba bastante enojada por esta decisión de jugar en Córdoba, y también les habían hecho en las entradas, cuando vos comprabas la entrada para el partido, en vez de que decía que diga Belgrano Brown de Adrogué, decía Belgrano Almirante Brown. Que es otro equipo el Belgrano. Otro equipo. Otro equipo, exactamente. Y bueno, se equivocó. Un error de carga. Un error de carga. En la semana también estuvo jugando Argentino Junior de Ferrer. Que ganó. Acá Mavi está un poco triste. Hincha de Argentino Junior, digamos. Dice que lo banca a Argentino Junior. Perdió por penales. Fue un muy buen partido. Argentino cerró un penal en el segundo tiempo, que ahí lo podía haber ganado. Pero bueno, la Ferrer, este equipo de la C, que le ganó a Argentino Junior, este equipo que descendía de la A, con Heinze como director técnico, ese fue el primer partido. No le fue tan bien. Tampoco le había ido tan bien en Godoy Cruz. Tiene una historia como técnico bastante rara. Que la Ferrer va a estar jugando contra Almagro la próxima fase, los 16avos, lo va a estar jugando. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni a qué hora, como siempre, ¿no? Como siempre. Nada, no sabe nada de la Copa. Es un secreto. Tres minutos antes, jugás. Pero bueno, vamos a estar jugando, así que nada. Esperemos que gane Almagro. Y también el fin de semana va a estar jugando River. River juega contra Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto el domingo a las 6 de la tarde. Partido difícil. Partido difícil, se supone que River debería ganar. Y también está jugando el sábado San Lorenzo Unión de Sunchales. Así que tenemos. Y hoy está jugando Chicago. Chicago Santa Marina también está jugando. ¿Y acá se transmitimos fútbol? No, solo. No. No este campeonato. Es que sin idea. La Copa Argentina no le da bola. Che, llegó, ¿qué pasa con la Copa Argentina? Llegó Sabin Bol a Río. Llegó Sabin Bol y le sacaron una foto media política. Sí, no sé, es rara la foto. Esa que está. No la vi, la verdad te digo claramente. Apoyado los pies en la pared, pero igual está totalmente trucada. Desafiando la gravedad, ¿no? Busca un récord, Busca un récord. ¿Los 200? Busca el récord de ser la única persona que repite medalla en dos, digamos, pruebas. En 100 y 200. Durante tres Juegos Olímpicos. No lo logró nadie todavía. Así que, si lo logra, va al bronce directo. Cosa que ya está casi, pero bueno. Y ya nos empezamos a meter un poquito en las Olimpiadas. Argentina, el fútbol, va a estar jugando el jueves que viene. Sí, hay una queja importante de los remeros argentinos. Muy importante. Sí. Se quejaron mucho del estado del agua. Uno dijo claramente. No, y además no le llegaban los botes. Además. Perdón. No le llegaron. Remos los botes no le llegaron. No le llegaron los botes a los remeros. Estarán quejando de la de los organizadores, o sea, sobre todo de los argentinos, de lo que están a cargo de llevar todo lo que es los instrumentos para que los deportistas realicen sus actividades, así están perdiendo bastantes días de entrenamiento. Una queja bastante importante fue eso. Sí. Tenemos ahí varios deportes en los que vamos a estar. A ver, no sé en cuál vamos a ganar, pero. No, eso ya es por ejemplo, difícil. En el atletismo tenemos 13. Tenemos maratón, tenemos el salto con garrocha, jabalina, bala, disco, martillo. Son varios los deportes. Pago de factura de gas. En el atletismo, en maratón va Mastro Marino, que fue el que ganó el año pasado la. Y Germán Lauro en bala, que también le ha ido bien. Germán Lauro clasificó el año en los Juegos Olímpicos anteriores, entró en la final de los 8 mejores. O sea, llegó a la final. Es una. Bueno, la selección de. La esperanza. La selección de básquet de masculina, la generación dorada. Que esa nos va bien. Volvieron. ¿No? En los últimos años. ¿Es dorada o de plata ya? No, porque viste, de dorada, ¿cuánto tiempo? Se está pasando. 70 años. Bueno, hay que tener en cuenta que fue dorada y hoy volvieron. Estamos hablando de la, creo, a mi entender, y lo poquito que puedo hablar de deporte, y más que nada por ser solamente un espectador, creo que esa generación de básquet argentina, que tuve la suerte de ver, marcó un hito en el deporte nacional. Seguro. Digamos, en todas sus facetas, en todos los deportes, porque claramente ganar una medalla de oro en un juego olímpico, en ese deporte en el cual, está bien, Argentina tiene una liga importante, pero frente a lo que es la potencia de la NBA y Estados Unidos, claramente estamos lejos, y marcó. Con ese gran doble de Ginóbili contra Yugoslavia, ¿no? En el primer partido, fue ese el primer partido. Exactamente. Boxeo. Tenemos seis representantes, canoaje, 10, ciclismo, hay varios, equitación, esgrima, fútbol, bueno, la selección sub-23. Que recordemos que la clasifica, Humbertito Grondona se clasifica a la selección, claro, de las Olimpiadas, ¿no? Pequeño detalle. Escuchame, pero pará, ¿y por qué no siguió Humbertito Grondona? Y porque cuando se murió el padre se fue toda la... Gracias por todo. Le dieron el toque. Claro, sí, no. ¿Tu papá? Gimnasia artística, golf, handball y femenino y masculino. Sí. Igual que hockey femenino y masculino, judo, levantamiento de pesas, lucha, nado sincronizado, natación, pentatlón moderno, remo, rugby es el seven masculino, tenis acá. ¿Taekwondo? ¿Va Chris Manich? No, Chris Manich no va. Hay una historia bastante rara con Chris Manich detrás del taekwondo. Él se abrió de la asociación, digamos, de taekwondo. Vos... De la asociación de taekwondo, se fue a entrenar con su hermano. Hay una historia bastante bastante rara, digamos. Tenis, ahí tenemos un par de personajes conocidos: Juan Martín del Potro, Mónaco, Del Bonis, Pela, Durán. Por ahí podemos llegar a ganar algo. ¿Y ahí qué se juega? ¿Se juega como la Copa Davis? ¿Que se juegan por grupo o algo así? Sí, no sé bien cómo se juega exactamente, pero es por países, si no me equivoco. Por países. Y una cuestión individual y por dobles. Como se juega, claro. Sí, pero... Que del Potro, la última Olimpiada, ganó la de plata. La de plata, que sí. Le gana... No, pierde con... Pierde la final. Pierde con Federer. Con Federer. Federer la semi y le gana... Bueno, no me acuerdo en este momento aquí. Está bien. Tiro, tiratlón, volei, que tenemos femenino, masculino. Y beach volley, las tres tenemos. Yotin. Tenemos varios deportes. Bueno, Yotin es importante. Hemos ganado en su momento, ¿no? Sí, hay varias medallas que vinieron de los Juegos Olímpicos anteriores. Que es un deporte que no, o sea, claramente, bueno, yo soy un neófito en la materia de Yotin. No, hay que aprender todos los deportes en menos de una semana, ¿eh? Pero, bueno, o sea, está claro que le aportó bastantes medallas en los últimos Juegos a la Argentina. Entonces, tengo una crítica al tema de la transmisión, porque nos pasan, por ejemplo, fútbol. Ya vemos mucho fútbol. Yo quiero ver esos deportes que no ves, tipo levantamiento de pesa. No ves a esos gordos de 200 kilos levantando 400 kilos. Es lo interesante de los Juegos Olímpicos. Sí, claro. Sí, el 5 de agosto, el viernes 5 de agosto, es la inauguración oficial, digamos, pero en realidad las Olimpiadas empiezan un rato antes. Va a estar Dilma. Va a estar Dilma. Parece. Exactamente, que... bueno, como decía, la selección de fútbol masculino va a estar jugando el jueves, que es el día. Claro, que, sí, porque algunos deportes empiezan antes. Pero bueno, nada, hay varios, así, fútbol, volei. Igual, lo que vos decías también, más allá de que yo aporté lo de la crítica de los remeros, el tema de las instalaciones que vos decías, que también hubo, sí, la verdad que... Con el agua, ¿no? Hay bastante fallos con el agua, con las instalaciones, están trabajando a contrarreloj mal para bueno, poder llegar con todas las instalaciones bien. ¿Cuándo empiezan los juegos? El 5 de agosto, como le decía, el viernes que viene, y en realidad, como decía recién, es la inauguración oficial. En realidad las Olimpiadas empiezan un ratito antes. Y bueno, nada, están trabajando a contrarreloj y esperemos que no pase nada, que se habla de un atentado. El otro día mostraron en la tele un prode para ver qué día iba a ser el atentado, pero bueno, me parece una... Qué bajón eso, ¿no? Sí, la verdad que... Qué locura. Entristece un poco la cuestión de, porque aparte Latinoamérica es como que estaba ajena a estas cuestiones. Y creo que hay políticas que nos están volviendo a meter, tanto que nos pidieron volver al mundo, nos están metiendo de la peor manera. Uh-huh. O sea, en la cuestión que no tendríamos que estar. Que Cristina, en muchos de sus discursos, dijo, no nos importen conflictos que son ajenos. Parece que no estamos en un momento que los están importando. Lamentablemente, o sea... Así que bueno, nada, esperemos que podamos traer alguna medalla. Los más importantes de fútbol, volei, hockey, básquet son los que podemos traer algo. Atentos todos, empezamos en el 4, dijimos. Sí, el 4 juega la selección. 4 de agosto arranca la selección y arranca con los Juegos Olímpicos. Vamos a una pausa y ya venimos con más, no nos queda otra. TV

en el Teatro Roma, un gran teatro de Avellaneda. Hermoso. Vas a estar con las Folkis, así se dice, ¿no? Así es. Ahí está. Contanos un poco, ¿qué vas a estar haciendo hoy en el Teatro Roma? Bueno, vamos a estar, para empezar, felices de poder tocar en ese lugar tan hermoso y ahora mismo casi te diría un bastión de la cultura. Sí. Así que, bueno, felices de poder estar en ese lugar llevando las canciones de nuestro disco nuevo. Bueno, que ya tiene un año, que es Todo Sí, un disco que venimos ahora hace una semana de girar en España, que también ya es la segunda vez que vamos con este disco. Y bueno, es un disco que le tenemos mucho cariño y que nos encanta tocarlo para que la gente se divierta, lo pase bien, baile y nos acompañe. Vos lo dijiste, hoy el Teatro Roma, algunos que transitamos Avellaneda, se volvió como un lugar de resguardo para los artistas populares. Y además, con tu disco, llama Todo Sí, muy positivo. ¿Cómo vos ves hoy la situación del arte, la cultura, digamos, en este nuevo contexto, en esta nueva Argentina cambiada? Bueno, fatal, ¿qué querés que te diga? Fatal, no. Por eso se agarra todo, no, claro. O sea, a ver, hay una enorme desprotección, claramente, si la hay hacia los ciudadanos, en sus derechos básicos, normal, claro. que por supuesto esto también de rebote lo sufra la cultura, como también una parte de un mensaje, ¿no? Claro. Pero, bueno, estos lugares maravillosos hay que celebrarlos, hay que apoyar a todas las propuestas culturales, barriales, que hay, porque realmente son justamente, cumplen el objetivo que tiene que tener la cultura y es que no sea un privilegio, ¿no? Y entonces, bueno, en esa línea realmente nos enrolamos porque nosotras solemos no quedarnos con los brazos cruzados cuando no hay una situación de trabajo para el artista, nos salimos a buscar la vida, o sea, vamos a tocar igual, nos movemos en mi auto las cuatro y tocamos igual. O sea, quiero decir, uno desde el lugar de artista también trata de defender los espacios, por supuesto, y de no bajar los brazos, ¿no? Mavi, ¿Qué estás haciendo con respecto a la música? Vos tenés una trayectoria muy larga, digamos, pasaste por muchos géneros, o por lo menos por varios. ¿Qué estás haciendo ahora? Recién estábamos escuchando y hace media hora estábamos escuchando otro tema tuyo. ¿Cuál es la búsqueda con las folkies? ¿Qué van a encontrar la gente que te vaya a escuchar hoy? Va a escuchar folclore, por un lado tradicional en cuanto a su instrumentación y en cuanto a que nosotras respetamos las estructuras tradicionales del folclore. Ajá. Y de hecho nos inspiramos mucho en el folclore, como le llamamos nosotras, moderno, pero de antes, ¿no? Los verdaderos vanguardistas. Y bueno, pero nuestras canciones propias que componemos nosotras. Y bueno, es un repertorio muy muy divertido en cuanto a que, bueno, tocamos todos los palos del folclore argentino, todas las danzas, y nos gusta mucho que nos bailen. O sea, la gente viene mucho a bailar, aunque sea un teatro, la gente baila en los pasillos, y eso creo que es el regalo más bonito que puede tener un artista de folclore, ¿no? Qué lindo. Bueno, entonces sí, hoy Teatro Roma, Mavi Díaz y las Folkis, viernes 29 de julio, 20 horas. Déjame aclarar, Julián, sí. Y a los oyentes, buen día, Mavi. Hola, buen día. Lucas, que ganó el premio Bardel a mejor álbum de folclore alternativo. Interesante. Sí. Es un buen detalle para que vayan a verla. Sí, fue un regalo, la verdad, maravilloso, porque, bueno, nos venimos. No es fácil pelear con el repertorio propio, ¿no? Cuando uno arranca ir a tocar un festival y, aunque tengas 10 minutos, tocar tus canciones, ¿no? No caer en lo de tocar una que sepamos todos. Y realmente nosotras lo venimos haciendo ya hace 6 años y somos muy felices con lo que hacemos y poquito a poco, bueno, nos gusta ir mostrando nuestras canciones y que la gente nos conozca, ¿no? Como todo, la aspiración de todos los artistas. Así que bueno, este es un gran marco, el del Teatro Roma, con el auspicio del Instituto Patria también, sí. Decir lo que es, bueno, mantener la propuesta de que haya espacios para culturales para todos. Mavi, porque acá somos fanáticos de tu papá, de Hugo Díaz, hemos claro. Pasado varios temas y la gente se llama para pedirlo. Y sabemos, por nuestro productor que es fanático, que se va a reeditar algunos de los discos, ¿puede ser? Bueno, ya hicimos 5 volúmenes. Ahí está. Ya estuvimos con el sello Aqua Records y con mi co-curador y también compañero de escritura, de composición, Germán Dominicé. Venimos sacando ya la antología desde el año 2011. Entonces tuvimos que parar un año porque, bueno, pasaron muchas otras cosas, pero el año que viene, en el 2017, vamos a continuar reeditando y rescatando toda la obra de mi viejo, sí. Bueno, qué bueno. Entonces, ahora sí, viernes 29 de julio, 20 horas, Mavi Díaz y las Folkis en Teatro Roma. Muchas gracias, Mami, por atendernos. Gracias a ustedes y los esperamos a todos a las 8 de la noche. Vamos a estar ahí a las 8 de la noche en Teatro Roma, en la patria de Avellaneda. Ahí vamos. Ahí está. Un beso para todos. No, muchas gracias a vos, por favor. Estamos con Mavi Díaz, que va a estar hoy, 29 de julio, 20 horas, en el Teatro Roma. Muy lindo teatro. Sí, es lindo, muy lindo. Para los que conocemos Avellaneda, es un gran teatro y que gracias al intendente de Avellaneda, eso no, al contrario, está muy auspiciado por el municipio. Yo que estudio en Avellaneda, en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, además la municipalidad tiene un estudio de grabación. Entonces, la verdad que lo que hace el señor Ferraresi es admirable, porque no bajar los brazos en momentos como este. Estamos hablando del fútbol, ¿no? Que es cultura, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de lo que decía Mavi, la cultura que no se elitice, que no sea para una elite. Para todos. Para todos. Eso es plata, son recursos. Claro, el Estado. Hacemos una tandita y ya venimos con más No Nos Queda Otra. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo, y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Ingo, Ingo, Ingo, Ingo, Ingo. Y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días domingo del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulte descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocredito.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Amartya, dejate de joder con el tema del fútbol, estamos hablando de opio. Lo que más nos jode al pueblo es el opio este del fútbol. Ahora también lo vamos a meter entre medio. Hablemos de política, ¿no? Cuestiones sociales, hay tantas cosas para tratar, dejate de joder. A pesar de todo, lo sigo escuchando. Ayer hacía ostentación de mi boleto de la colaboración con Radio Rebelde. Chao, Eduardo Barrocopero. Hola, ¿qué tal? Me habla Silvia, no sé si me lo paraban a poder pasar por el horario, pero realmente este tipo diciendo que le preocupa la estafa a los jubilados, ahora sí quiero ver a los jubilados a dónde mierda va a ir. Y pesada herencia es esta, que estamos, no podemos comprar comida, ¿sí? Y no sabemos con qué mierda vamos a pagar todos los aumentos. Además de que no sabemos si mañana seguimos con laburo. Gracias. Ah, Luis y chicos de la radio, hoy fui a dejar la ayudita para en el Banco Provincia y los chicos de la sucursal Montes de Oca me dijeron que van a un letrero para que todos los interesados también se enteren de que fue contribuir con Radio Rebelde. Me puse muy contenta, bueno, gracias por todo. Realmente hoy estuvieron que así me dio un ataque. Soy Sara de Frente a Parque Lezama. Gracias. Pues, hablando de autocrítica, ¿será posible que Cristina hable con los diputados y senadores nuestros a ver qué es lo que les está pasando, que se abren y se van para cualquier lado? Que lo comuniquen a ver qué es lo que está pasando, qué les está sucediendo, qué es lo que quieren, porque es un desastre esto. Cada uno agarra para el lado que mejor le convenga. Y no pues así. Los votos los consiguieron por el Frente para la Victoria. Entonces se devuelvan las bancas en su caso, que están los suplentes para ocuparlas. Me parece, no sé, porque esto no puede ser. Vos y toda esa caterva de mocosos sin verbes, culo sucio, que han hecho lo que han querido. Sí, buen día, buen programa de la gente de Amartya, Alberto Lanús. Bueno, yo le pido a la señora Vidal y a su gobierno y al gobierno al que pertenece que garpe y repartan los remedios para la gente de PAMI, la insulina para la gente de PAMI, no estamos hablando de gotas de sartán, estamos hablando de insulina. Muere gente, señora. Ustedes que se olvidaron o pensaron que el gobierno anterior había pedido la vacuna para la gripe, bueno, garpen y entreguen los remedios para PAMI. Hola, soy Alejandro de Villa Crespo y quería decirles que por lo que yo, por una cuestión por ahí desde mi punto de vista, ¿no? Siento como que la gente común tenemos las cosas más claras que los dirigentes, ni hablar del sindicalismo que está absolutamente sometido al discurso de la ultraderecha neoliberal conservadora. Y me parece que entre Trump y Macri no hay nada, ¿no? O sea, son todas trampas que nos pone el sistema y no aflojemos, compañeros. También me gustaría tener a mano el discurso de Cristina. Gracias. Compañeros, un abrazo. Chichipío Antonio de Caseros. Qué alegría anoche. Nunca tan bienvenido como ahora la presidenta Cristina, puesto que por culpa del macrismo estamos al borde de caer en la debacle popular nacional. Por favor, que la radio no se canse de pasar pastillitas de sustancioso discurso de nuestra Cristina para invalidar y neutralizar tantas paparruchadas llenas de burla y odio que dice y hace este nefasto oficialismo. Abrazo a todos. Sí, compañeros, en la Argentina lo que hay que hacer es la reforma agraria, y esto no es algo obsoleto. Si se hiciera la reforma agraria, se comprobaría que la mitad de las tierras que están en manos privadas son del Estado. Entonces, cuando el Estado le aplica un impuesto a la 125 como corresponde al campo, es porque se sabe que fueron tierras empeñadas, que son tierras fiscales. Y esto se tiene que terminar en la Argentina. Hay que hacer la reforma agraria, por eso hay que pelear, y ahí se termina el problema argentino. Un beso grande. Grande, compañeros. Puedo parar de reírme. Escuché el informativo Telam y la verdad que cuando el presidente Pinocho, Mauricio, que es Macri y que Macri es un empresario, se vaya, va a estar recibido de desactivador de bombas. No se puede creer, es insólito. Vamos a tener un expresidente, bueno, con la profesión de desactivador de bombas. Y por favor, entrevisten a Silvina Batakis, porque hay que despegar a Scioli de Bain y de Blecher. Bain esta mañana diciendo que Scioli hubiera hecho lo mismo que Macri. Por favor, Scioli siempre dijo que su ministra de Economía es Batakis. Muchachos, buen día. Una preguntita. Ustedes que estuvieron en Patria, ¿vino Carlito Heller? Sí, muy bueno el programa, Andan afilados, Chavo, Enrique de Quilmes. Chicos, buenos días, gracias por el programa. Habla María de Parque Patricios. Chicos, hay que recordar que el 14 es la movilización para contra los tarifazos de la CGT, que se han puesto de acuerdo. El 14 creo que es el ruidazo, algo así. Digo por el tema de los derechos del niño, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, no sé, eso habrá que solucionarlo. Un beso gigante. Gracias, María. Que los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, vamos, la concha de tu Macri. La concha de tu Macri. Vamos, vamos todo. La concha de tu Macri. Con perdón de la palabra. Con perdón de la palabra. Macri. Macri. Está. Seguimos con esta que es nuestra cortina de los viernes, para irnos. Quiero aclarar antes que nada que la señora se confundió. El 14 de agosto es la fiesta de Amartya y no pasa nada, ese domingo más que eso. Lo del ruidazo es el 4 de agosto. Y lo de la CGT creo que es el 22 de agosto. O sea, el 14, el domingo ese feriado, todos al Club Premier para visibilizar los derechos de los niños. Sí, lo del tema del 4 igual, bueno, se empieza a mover otra vez por las redes. Eso, perdona, me hizo acordar la oyente. Perdón, que es el día de línea, ¿no? El 14 de agosto, ¿no? Exactamente, justamente. El 4 de agosto ya se está hablando de que va a ser el nuevo ruidazo, que digamos con estas nuevas noticias, recordémosle a los oyentes, no lo pudimos hacer en el transcurso del día, que un juez, tiró abajo el amparo que hacía habilitó, que la... Habilitó el tarifazo, de luz. De luz, sí, el de gas no. Así que eso está, viste, va y viene. Sí. Además, cada uno juega con sus propios jugadores la disputa. Y recordemos que en Mar del Plata se hizo la audiencia, para lo que sería para la provincia de Buenos Aires. Una audiencia que, o sea, estaba claro, la jugada iba a ser llenarla de milico, de cana, de servicios, o sea, para que la gente no pueda participar. Miguel Fortuna, que es uno de los que lleva adelante la multisectorial acá en la capital, me mandó fotos, las pude ver, las que ahora están saliendo en el diario ayer, donde podíamos ver cómo los usuarios... ¿Vos sabés lo que dijeron? ¿Qué dijo el tipo? ¿Vos escuchaste lo que dijo el tipo ahí adentro? No escuché. Dijo el tipo, a ver si tengo el nombre. Es el que está al frente, digamos, de la... De lo que tendría que ser el que nos tendría que defender a nosotros. Sí. No se sabe. Pará. El organismo de control, digamos. Los usuarios que menos consumen en Mar del Plata pagan por los servicios, hablando de Mar del Plata, 4,85 pesos por día, mientras que los que más consumen ahorran 15 pesos. No, lo lleva por día. No es nada si lo comparan con un kilo de pan que cuesta 30 pesos. Un diario que vale 20 pesos, un paquete de cigarrillos 27 pesos, el servicio de cable 20 pesos por día. Y no hablemos si lo tenemos que comparar con un kilo de asado. Aseguró a este, Claudio Bulacio, gerente, no nos tiene que cuidar a nosotros, tiene que cuidar los intereses de las empresas. Gerente de la Asociación de Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica. Este era el argumento, ¿no? Claro. Que bueno, si vos lo prograteás por día, no, eso es lo que está haciendo el tipo. No es nada. En realidad es más barato que un kilo de asado. Está bien. Igual es increíble que el discurso del gobierno, o sea, en boca de Marcos Peña, que es el secretario, el jefe de gabinete, ayer fue, esto se paga, o se paga ahora, o se paga retroactivo cuando se habilite. O sea, claramente sabe que la Corte va a habilitar el pago y va a habilitar el tarifazo. Y están presionando, porque es lo que decías vos, y los cortes de luz, no tengan duda, hay duda de que es parte de un apriete también. Me hace justo, ahora se va a cortar la luz. Tengamos en cuenta, el miércoles, perdona Lucas, sí, hubo 71.000 usuarios solo en Capital sin energía eléctrica. Es mucho. La esquina de José María Moreno y Rivadavia estuvo cortada durante varios días por los vecinos, exigiendo la devolución del servicio, o sea que de Sur no responde, más allá que, bueno, ahora imagínate, hoy por ejemplo está de paro Luz y Fuerza por los 200 despidos de Sur. Uh-huh. O sea, eso suma la presión, porque en general estas empresas lo que hacen es ponen como herramienta de discusión sobre la mesa la fuente de laburo de los tipos que trabajan para ellos, o sea, es doble extorsión. ¿Los cortes de luz no eran en verano? Sí, no, también en invierno. Ahora son en invierno también. Eso es el parte del cambio. ¿Y para el verano qué queda, digamos? En verano va a explotar todo. Sí, pero ¿sabes por qué el tema? Porque las usinas eléctricas, porque otro de los versos que hay que también desmitificar, las usinas eléctricas consumen casi el 40% del gas que se produce. O sea, hay un doble juego del tema de las tarifas. Claro. O sea, consumen mucho más de lo que consumen el tema del consumo residencial. Ajá. Entonces, también hay un doble juego del apriete, un juego de pinzas, entre las productoras de gas y las distribuidoras de electricidad. O sea, tengamos en cuenta que esto es un juego, sobre todo, enmarquemos la cuestión en un gobierno que es totalmente amigo de las empresas. Hay gente de las empresas de Nodre Sur dentro del organismo de control, o sea, de la ENRE. Es todo una cuestión como... o sea, son todos amigos o socios. Son parte de esto, están de los dos lados del mostrador. De los dos lados del mostrador. Claro, claramente. O sea, me parece que el mostrador no está más. Que exacto, eso no es está mejor. Más el mostrador. Eso, corrieron el mostrador. Corrieron el mostrador y son ellos. Pase, le dijeron. Va por acá, señor. ¿Quién sigue? Eso es lamentable. Hablando sí, de amigos, después de 14 años, supuestamente va a estar el presidente en la inauguración de la sociedad rural. El sábado, ¿no? Ajá. El último que estuvo había sido Fernando de la Rúa, digamos. Sí. No descubrimos nada diciendo esto, ¿no? Pero bueno, es un dato. Está bueno remarcarlo. Está claro el aplauso cerrado que va a tener de las tribunas, esas tribunas son la tribuna de doctrina del país. Y va a estar lindo compararlo con, me imagino, con el discurso de Alfonsín, yendo ahí a que lo chiflen. Claro. Cristina tendría que haber ido alguna vez. No, es meterte en la, ni siquiera en la boca de... La Cámpora tenía que haber ido, sí, para mí. Paso dos anuncios. Denuncian que el gobierno ya está utilizando los datos del ANSES. Métanse por las redes, vean, hay formas de hacer que esto, de imposibilitarlo de alguna manera. El juez Daniel Lijo va a recibir esta denuncia. Sí, un comentario. Se presentó denuncia ayer. Por eso digo, claro. O sea, la denuncia era justamente... porque si no había algo concreto para el no uso de los datos, ya se estaban transfiriendo. Así que se presentó la denuncia para que se prohíba que el Poder Ejecutivo no utilice los datos que son personalísimos. También otra noticia que si no pasa desapercibida, Belén, la chica que está acusada de un aborto espontáneo, no tiene ningún sentido esto, Belén tiene quien la nombre, ¿sí? Las ONG que se presentaron como Amicus Curiae por Belén entregaron un petitorio al secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, a gran amigo, en el Consejo Federal de Derechos Humanos. Este trasladó la preocupación a la Corte Tucumana que debe resolver sobre la libertad de la joven, ¿sí? Recordemos esta situación tan grave, ¿no? Y que tiene que ver con un atraso cultural, político, ya no sé, del siglo pasado. Parece la editorial de La Nación. El programa se está terminando, ya nos estamos yendo. Un minuto, quiero volver a reiterar, porque se está haciendo una marcha, la Tupac Amaru está marchando, pidiendo, y nosotros desde acá nos hacemos solidarios, la libertad de Milagro Sala. Exigimos al gobierno, desde estos micrófonos, al gobierno de Jujuy, del personaje este Morales, la libertad de Milagro Sala. Es una presa política. Directamente. 14 de agosto, ¿qué tenés que hacer el 14 de agosto? El 14 de agosto es fiesta de la revista Martia. Ya hay un montón de gente en las redes sociales. Yo les quiero pedir a los oyentes que nos ayuden a difundir esta campaña de visibilización. Porque lo que está pasando es que esto contacta transversalmente a toda la población. Porque ¿quién no conoce, tiene a uno, dos, tres personas de distancia que haya sufrido alguna situación de abuso infantil? Y que muchas situaciones que se tapan, se esconden. Y son delitos de acción privada, muy complicados de penetrarlos. Exactamente, y justamente esto siempre se da en el seno familiar, digamos, en su gran mayoría, porque un conocido, siempre es un conocido. Entonces lo que nosotros necesitamos es que nos ayuden a difundirlo. Nosotros a través de nuestro Facebook de Revista Martia estamos publicando todo el tiempo, hay un evento en Facebook. Los que no tengan evento, les pedimos que lo divulguen, que sea el mail para cualquiera que quiera sumarse o agrupación o quieran hacer, me pasó esto, quiero hacer la denuncia, necesito asesorarme, o yo esto ya lo denuncié y nadie me llevó el apunte. Escriban a Revista Martia, llámenos por teléfono, yo acá tengo el teléfono, al 153-384-0853. Si no, creo que el mail es lasmadresdelaresistencia@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y podemos hacer que esos reclamos no queden en el fuero individual, sino que sean parte de una lucha colectiva, que eso es lo que estamos tratando de hacer. Que ese día, que el 14 de agosto, nos venimos todos a las caras, estén los representantes de la justicia, los representantes de senadores, diputados, referentes políticos, y que podamos, esta que es una bandera de las tantas que tenemos que levantar, ¿sí? Para que los chicos no se abusen más de los chicos. Que no tienen voz, que son inocentes, o sea, claro. Al no tener voz, nosotros tenemos que poner la voz, para que ellos puedan defenderse y defender sus derechos, hacerlos valer. Ya está con nosotros Néstor Vicente, ADN ya sale a la cancha. Javier Vicente, perdón. Entonces estamos... Uy, sufriste críticas. Sí, es en mis furcios, perdón. Ya estamos terminando el programa, 12:58. Muchas gracias, Julián. Gracias, de nada, Julián. Andreu o Abreu. ¿Viste? Porque piensan que es con él. No, a vos mirá, te cambia el apellido. A Mabel también le cambié el nombre una vez y se enojó. Pico los penales, eso sí, ¿eh? Muchas gracias, Lucas, ¿te llamás vos? Exactamente. Lucas, no, gracias a vos, ¿eh? Gracias a vos. Nos vemos. Este programa no pudo haberse hecho sino gracias a Mabel, que está del otro lado del... ¡No hay problema! Grande, Alf. Volví a ver a Alf el otro día con mi hijo, increíble, increíble. No puedo entender cómo el tipo abría la boca y hablaba. No lo puedo entender, porque ahora sí sé que es un enano. Un enano era. Se murió. que se murió. Pero ¿cómo era que movía la boca? Ahora me lo explicás. Me lo explicás cómo funcionaba ese aparato. Se movían las orejas, todo. El pelo. Parece que tiene viva. Gracias a Pablo Díaz ahí. Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Otra gran serie. Esta la voy a ver cuando sea más grande, León. Y el señor... Que se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. ¿Cómo? Bueno, ahora eso lo vamos a discutir personalmente con Nahuel. Vamos, nos vamos. Esto ha sido No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Consiga revista Martia. Exíjasela a su viadero. Y si no está, es culpa nuestra. Seguramente es culpa nuestra, pero lo vamos a solucionar a la brevedad. Nos vemos recién el lunes. Va a estar Santiago Moradian y Damián Kotz adelante del micrófono y también la Dorio. Ya nos vamos, nos fuimos. Chau, hasta luego. Buen fin de semana. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. Marcos Peña dijo.